Buenas tardes, nos encontramos con Juliana Araníbar, comerciante del Emporio Mesa Redonda, quien nos ayudará con esta breve entrevista. Juliana, cuéntame, ¿cómo estás afrontando la pandemia en el rubro de tu negocio? Buenas tardes. Bueno, debido a esta pandemia que estamos viviendo, no hemos tenido que renovar en cuanto a la publicidad de los productos, en mi caso. Los estoy ofreciendo a través de la página de Facebook que tuve que crear. El problema es que aún tengo pocos seguidores. Ok, cuéntame, ¿cuáles han sido los problemas más fuertes durante la reactivación de tu negocio? Bueno, definitivamente el problema más fuerte que hemos tenido que afrontar ha sido el tiempo. Hemos permanecido, que hemos permanecido en cuarentena, ¿no? Debido a que nuestros negocios que han tenido que ser cerrados y no hemos generado ninguna venta, y por el contrario, hemos tenido que cumplir con las obligaciones de alquiler. ¿Cómo has podido resolver o sobrellevar esos problemas? Tuve que conversar nada más con la señora que me alquile el local para que me brinde un plazo para pagar el alquiler, ya que no estaba generando ingresos, ¿no? Porque mi negocio estuvo cerrado. Además, por la cuarentena no pudimos hacer repartos, así que nos limitó en gran parte eso. Pero actualmente ya puedo mandar las compras que me realizan vía delivery. ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? Ay, lo más crítico. Creo que lo más crítico ha sido que tener que renovar nuestra visión respecto al negocio, ¿no? E implementar herramientas que antes no utilizaba, como las redes sociales, para publicitar más productos. Pero creo que asimismo el implementar un servicio de delivery que antes no tenía. Okay. ¿Actualmente sigues ofreciendo tus mismos productos o has incluido nuevos artículos para tu negocio? No, no, sí, sigo ofreciendo los mismos productos de decoración, adicional con 30% de descuento y como valor agregado ofrezco el servicio de delivery por la compra. ¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? Bueno, sinceramente me gustaría contar con un intermediario que sea como nexo entre el cliente y mi negocio y de esta manera poder incrementar las ventas de mi negocio, ¿no? Ok, Juliana, muchísimas gracias. Cuídate. Gracias.